Mira. Entérate de todo lo que pasa en la ciudad con la Agenda Cultural Voces. Todos los jueves, 9 y 30 horas, en Noticias con Mate. Mira, qué hermosa mañana. Sí. Yo creo que los jueves en esta parte del programa deberíamos largar. Sí, yo también creo. Tapar algo, sí. Picar algo. Ajá, poner ahí para que tenten bien. Llamamos a Juan Pedro. Claro. Eso es muy de los 90. A mí me ¿cómo se llama? Ese, la chicharra me produce así cosas, ¿no? Me produce se enamora, ¿no?, de la chicharra. Y me empieza así como a mover el pie solo, digamos, no sé, las caderas, los hombros. Y eso que no soy un gran bailarín, pero. Pero le gusta, la chicharra lo puede. Escuche. Es una chicharra bien utilizada. A mí me gusta el swim del cencerro. Podríamos hacer una banda solamente para hacer estos covers. Bueno, la música marca la agenda cultural de Radio Voces y de en la que la damos aquí en Noticolmate. Y vamos a comenzar con hoy, jueves 5, se inaugura Aventura Contrapuntística. Qué bueno esto, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Que es una obra pictórica de, o sea, muestra pictórica de Louis Wells, que es un gran exponente del informalismo. El informalismo es básicamente lo abstracto, ¿no? Claro. Es cosa que uno, a ver, tira un par de gotas de pintura en un lienzo y dice, esto representa el inconformismo de las clases sociales ante el avance de la derecha en Latinoamérica. Claro, yo estoy muy interesado en la muestra que se va a inaugurar en el día de hoy. Porque siempre me interesó saber si hay una obra detrás del informalismo. O sea, si hay un mensaje o solamente la misma obra es el mensaje y está sujeta, digamos, a las interpretaciones que pueda tener cada uno. Yo creo que va por ese lado. Esa es como la lógica, ¿no? Pero hay por ahí, qué sé yo, hay algo más que el conjunto de la obra puede dar otro mensaje, digamos, más que una pintura en particular, sino la obra completa del renombrado Louis Wells. Yo le diría que probablemente toda la muestra sea un mensaje en sí, pero quizás yo voy a ver la muestra y voy a tener un mensaje, usted va a tener otro, Yago va a tener otro. Lo que podemos hacer es como ir a ver la muestra en diferentes momentos y después qué entendiste vos, qué entendiste, claro, yo, y así. Y en diferentes estados mentales. Sí. Bueno, Louis Wells, que es un gran pintor, es muy, muy conocido, va a estar en el Museo Octavio de la Colina. Tiene textos en la presentación de Luis Felipe Noé. Es un itinerario que transita algunos destacados periodos de este renombrado artista para introducirnos en una importante faceta del arte argentino de la segunda mitad del siglo XX. Van a poder visitar la obra a partir de hoy, a las 20:30, es la inauguración. Y pueden llegarse en los horarios habituales del museo, que son de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 21. Los sábados de 10 a 13 y 16 a 21, y domingos y feriados de 10 a 14 horas. El Museo Octavio de la Colina queda en el pasaje de Aguita, ahí que es el pasaje que está a la izquierda, o si usted se para al frente del Museo de la Ciudad, a la derecha. Ahí forma parte de lo que es el pueblo cultural. Sí, muy interesante sala. Bueno, mientras bailamos, también les comentamos que en el día de hoy va a estar en Canciones en Racimo. Su amigo. Mi amigo del alma, yo soy un gran admirador de este autor riojano que emigró a deleitar con su música en las sierras cordobesas. El gran Ramiro González va a presentarse en el día de hoy. Y dice la gacetilla que nos manda Yacimo: abril nos regala nuevos encuentros y la posibilidad de disfrutar de un artista enorme cantando sus canciones en el barrio que lo vio crecer. Además, Ramiro González dará un taller de composición que brindará hoy de 15 a 18 horas. El taller tiene un costo de 300 pesos, mientras que la presentación de la noche tendrá un costo de 100 pesos y estará habilitada a las 21 horas ya para ir a Yacimo. Recuerden que es un lugar con una capacidad limitada. No entra mucha gente, así que vayan a horario. Vayan temprano, se toman un vino ahí de Yacimo, es una casa de vinos, un local que vende vinos, vinos increíbles. Chiquísimos, para aquellos que les gusta. A mí no, particularmente, pero bueno. Usted es más el de la cerveza tirada, ¿no es cierto? Yo soy de... porque yo voy a estar de moda. La cerveza artesanal y la hamburguesa con queso y y cebolla caramelizada. Y la empanada colgada de broches. Y si no está la empanada dentro del frasco. Claro. Si está de moda, yo voy ahí. Usted es un riojano palermitano. Sí, no sé. Yo nací... Sí, pero bueno, hay una cultura palermitana en la provincia de La Rioja que... De a poco va a ir surgiendo, ¿no? Ahora, yo no lo digo a forma de crítica. Quizás suena medio viejo de mierda, pero qué cantidad de lugares donde hay cerveza artesanal. Yo no confío más en eso. Usted ya no confía más en la cerveza que venden en algunos lugares. Sí, porque digo que es una capacidad industrial de cerveza artesanal. Ha crecido, se ha puesto de moda, ¿no? Esto de la cerveza en las ciudades, en otras ciudades. La cerveza artesanal y la hamburguesa con gourmet. A mí me parece bien, porque antes no tenías dónde ir a tomar una cerveza. Tenías ese lugar donde estaba el abusador Pioli. Que ibas ahí y era un incómodo. Y no pero tenías. Ahí no venden cerveza artesanal, ¿eh? Pero sí, en una época vendían cerveza de Cerro Cruz. Pero Cerro ahora Cruz también es muy chiquito. Es muy chiquito también. Se está ampliando. Está ampliando, pero ahora hay lugares a donde ir a hacer otra cosa que no sea poner el boliche o al shopping. Yo estoy de acuerdo con la. Debe ser una de las mejores modas esta de la cerveza. Es verdad lo que dice, que hay que ver cuál es la capacidad que tienen los productores de cerveza de nuestra provincia. De todos modos, la cerveza en algunos lugares es más rica que en otros, pero no dejan de ser ricas en todos lados. Y no deja de ser rica la cerveza en sí. Exactamente. No nos vamos a poner en contra de la cerveza porque se arma acá. Y no vamos a poner en contra de los precios de la cerveza que algunos lugares la venden. Bueno, ¿qué más? Seguimos para el viernes. Para mañana hay un conversatorio Educación y Derechos Humanos como campo en disputa. El conversatorio va a estar a cargo del licenciado Pablo Imen. Va a ser a las 20 horas en el Zoom de MP. Esto es en el marco de ciclos de Derechos Humanos y Pedagogía de la Memoria. Pablo Imen es licenciado en Ciencias de Educación de la UBA, especialista en Ciencias Sociales del Trabajo, se especializó en la UBA y realizó estudios de maestría en política y gestión de la educación en la Universidad de Luján. Docente e investigador de la UBA, secretario de Formación e Investigación del Centro Cultural de la Cooperación, orientado a la investigación de la política educativa y el trabajo docente, y también es autor de libros como La Escuela Pública Sitiada, Crítica de la Transformación Educativa y Pasado y Presente del Trabajo de Enseñar. Un estudioso. Sí, un... teórico de la educación, muy formado, muy reconocido también en el ámbito, así que va a ser muy interesante ese conversatorio. Se puso de moda también la palabra conversatorio. Bueno, mañana a partir de las 20 horas en el Zoom de AMP. Exactamente. Bueno, para el fin de semana pasado no había muchas cosas que hacer, medio que estuvo atravesado por la Semana Santa y hay pocos recitales, ¿no? Hubo en este mes, que quizás haya algo que es como más un joven rockero. No. Es joven. ¿Ah? Soy joven, qué muy distinto. Y bueno, mañana por suerte comienza Ruidos Sin Límites 1. Como una película parece. Ruidos Sin Límites 1. Con Keanu Reeves. Con Keanu Reeves. ¿Es mañana eso? Mañana, mirá. 6 de abril, comenzaremos la primera edición del ciclo Ruidos y Límites. En esta ocasión nos visitarán los amigos de Mendoza, la banda LSD. ¿Usted lo conoce? No, no conozco banda. No, vamos. Usted es un gran conocedor. No, pero ellos particularmente no los conozco. No tiene mucha metáfora en el nombre. Bueno, ¿no? Después también tocará una banda de Catamarca que se llama Malas Costumbres, junto a la consagrada banda de punk de la provincia de La Rioja, Cargo de Conciencia. Exactamente, sí, van a, es un recital, creo que es la idea de los chicos de Neverland, que es de traer bandas de acá, de vecinas nuestras, claro, para que vengan a tocar y de acá ir bandas para allá. Claro, para un intercambio cultural. Intercambio cultural, Ruidos sin Límites, creo que es eso, como que... Sin fronteras. Sin fronteras. Bueno, la cita es en la posada, ahí en la calle Independencia 1743, a las 23 horas, y la entrada anticipada cuesta 50 pesos. Vayan a ver acá de capo, que sacó unos temas nuevos que están muy buenos, muy buenos. Me interesa el nombre de la banda de Mendoza, quizá... Quizá haya algo hay para... Hay que ver si produce los efectos eso que claro. Dicen. Iba a decir una cosa, que pero podemos rondar el delito, así que... El Confer. Va a caer el Confer y nada y todo. El Confer. Bueno, nos pasamos hasta el sábado 7, porque se va a llevar a cabo el campamento feminista anticapitalista. Queremos debatir y organizarnos. Te invitamos a que juntes podemos... pongamos en pie una enorme marea rebelde y organizada para lograr una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente distintos y completamente libres. Bueno, ¿qué va a haber para hacer en ese campamento para aquellos que quieran ir? Va a haber, por ejemplo, talleres. Uno de los talleres va a ser La Ola Feminista Mundial y la Juventud, potencia revolucionaria para sacudir el viejo mundo en crisis. Hay que sacudir el viejo mundo. Enojate hermana, iglesia moral, disidencia sexual y feminismo anticapitalismo. Ese me anoto en ese taller. Ese suena bastante interesante, ¿no? Recordemos que esto es organizado por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST, y la organización feminista de este partido, que es Juntas y a la Izquierda. Juntas y a la Izquierda, exactamente. Al anterior no, porque dice la Ola Feminista Mundial y la Juventud, y ay, como que en la juventud ya me... Pero sí, es un joven usted. Bueno, el otro taller es Mauricio Macri, la yuta que te parió. Ese me gusta. Ese también me gustó. Derechos humanos, gatillo fácil, represión y la doctrina Chocobar. Y el último taller que se van a poder anotar, o que estamos comentándoles, es Tomar el futuro en nuestras manos, organización militante. Están muy interesantes los talleres. Yo me anoto en esos dos. Y también, además, en ese campamento va a haber proyecciones de corto, va a haber pileta, fogón y música. Si estás interesado o interesada, puedes comunicarte con el 384-21-9932. Si no, también podés entrar a la página, al fanpage del MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores La Rioja. Y ahí dejas un mensaje y te pones en contacto con los cumpas para ver cómo irá a ser la logística del traslado y dónde se va a realizar el campamento. Claro, porque no dicen dónde no, no está en la gacetilla dónde va a ser. Supongo que ponen acampar en la plaza, por ejemplo. No, me parece que por las condiciones de la pileta puede ser en algún camping, ¿no? De acá de la provincia. O en alguna casa particular también. Claro. Bueno, y si querés acampar con el MST, te tenés que comunicar al 384-21-9932, ¿no? Para seguir organizando esta marea feminista. Y si no, también los compañeros y las compañeras de Cooperativa Cuchillaco. Las mujeres de la Cooperativa Cuchillaco van a organizar este sábado por la tarde Arte para Mujeres. Cantaremos, pintaremos, nos expresaremos cada una en intimidad. Será un encuentro para que como mujeres expresemos nuestra energía femenina. Esto será en Santa Vera Cruz. La dirección obviamente es en el pueblo. Te tendrías que comunicar con Maya Pisano o con los compañeros y las compañeras de la cooperativa. Este horario está programado de 17 a 20 horas ahí en Santa Veracruz, en la cooperativa Cuchillaco. Tenés que mandar un mensaje al fanpage de Cuchillaco o comunicate también vía Facebook con Maya Pizarro. Una grosa Maya, siempre organizando ahí en la costa riojana. Bueno, se viene la primera Varienet del año. Los estudiantes de la licenciatura de Artes Escénicas regresan este año organizando un nuevo ciclo de Varienet. Este va a ser este sábado 7 a partir de las 19 en el Pueblo Cultural, para disfrutar de una tarde llena de música, intervenciones y stand-up. Stand-up. Eso claro. También se puso de moda, ¿no? El stand-up, sí. Sí, sí. Hay hasta un club. ¿Acá en La Rioja? Sí, el club del stand-up. De stand-up. Que solían estar todos los jueves en Picture. Ya no están más. Pero no sé qué habrá pasado, pero dejaron las sesiones. Bueno, la última Varienet del año, les recuerdo, sábado 7 a partir de las 19, ahí en el Pueblo Cultural, Pelagio Beluna. Es la primera Varienet del año. ¿Y yo qué dije? La última. Claro, porque el año recién empieza. Bueno, podría ser la última. La última siempre serán los primeros, decía Sancho o el Quijote o no sé quién. Pero bueno, esta es la primera Varienet, perdón, me confundí. A partir de las 19 ahí en Pueblo Cultural. Yo porque quiero que termine el año. El problema de que termine el año es que después empieza otro nuevo y es lo mismo. Sí, sí, esta cosa cíclica. Esta reflexión me parece que es la más importante de la jornada. ¿Y vamos a estar en el mismo lugar? No puede, claro, es un círculo. Yo creo que usted está para el seminario de filosofía que se va a realizar en la Biblioteca Popular Marcelino Reyes. ¿Ah, sí? Este sábado. Este sábado, claro. Este sábado 7 de abril, a las 12 horas, dice la gacetilla que nos envía la compañera Aldana Cuello. Sigue este seminario de filosofía y payesía en esta oportunidad. Estudiarán a Marx y Nietzsche. Y ahí uno puede ir con esta inquietud, ¿no? Claro. ¿Es el tiempo una percepción del espacio y en este caso la percepción del espacio que nosotros tenemos es una percepción circular donde nada termina ni nada comienza, sino es un constante girar alrededor del espacio, en este caso, que sería la forma en la que nosotros dividimos entre meses, ¿no? El tiempo. Estoy a punto de ¿me expliqué? De sí, contradecirlo, sí. Pero bien. Sería por un debate que nos va a llevar como... No, bueno, el debate que tuvimos en el corte con respecto autores riojanos, Soda Stereo y el movimiento y hardcore de los 90 de Catalina Sur. Así que bueno, con esto damos por finalizado la agenda cultural, que fue una agenda variada para todos los gustos, desde arte, desde exposiciones de pintura abstractas hasta campamentos feministas. Hay de todo para hacer en Las Riojas. Así que bueno, nosotros nos despedimos. No, sí, nosotros nos despedimos hasta mañana. Le mandamos un saludo a la compañera María en Chacoma, que hoy no nos pudo acompañar. Por bueno sus trabajos administrativos que también realiza acá en esta humilde cooperativa. Anda controlando las cuentas offshore. Ojalá el Senado nunca la llame a declarar. Si la llama, le vamos a tener preparado algunos papelitos. No, increíble lo de Caputo, sí. No, increíble. Solamente pasa esto, pasa acá, ¿no? En el mejor sentido de no, esa te la debo de Mauricio Macri. Increíble, estaría bueno también poder llevar el análisis y discurso de nuestros gobernantes al evento este de filosofía que está organizando la licenciada Aldana Cuello. Me olvidé de pasar la dirección de la Biblioteca Popular Marcelino Reyes, ya la mayoría lo conoce, pero por las dudas, Dalmacio Vélez Arfiel, ahí a media cuadra de la Plaza 9 de Julio. Claro. Muy interesante para poder discutir y poder pensar Marx y Nietzsche, ¿no? Qué conjunción. Mierda, hay que discutir Marx y Nietzsche en el mismo, no, en el mismo marco, ¿no? Exactamente. Son, digo, Marx es la continuación o alguna forma la puesta así en escena, si se quiere, del pensamiento hegeliano. Y Nietzsche, todo lo contrario. Muy interesante, altamente recomendable. Si se quieren comunicar, me olvidé de pasarles el mail. Si se quieren inscribir a estos cursos, tienen que mandar un mail a cuelloaldana@gmail.com. Si no, entrar a la página de ella, que es Cuello, Aldana Cuello. Me acaban de invitar a un evento. Epa. Que me parece muy interesante, que se llama Queremos a usted, señálemelo en La Rioja. Hay gente que sí. Cuando estuvimos en el Cosquín Rock, nos conocemos a un montón de gente de acá escuchando usted, señálmelo. Así que búsquenlo al evento y seguramente va a venir. Vamos a hacer que venga. Lo van a obligar a venir. Obviamente, le vamos a pagar el caché y toda esa weá, pero que vengan a tocar estos tres mendocinos. Bueno, ahí en ese rock, Ruido Sin Límites 2. Puede ser, hay que ir al Ruido Sin Límites 1 y plantear esta inquietud. Que ustedes señalen, sí, sí, es sí. Casi ruido, digamos. Pero no, es una gran banda, es armoniosa. Es una música blanca. Música blanca. Me refiero a que es armoniosa. Gente como uno, digo. No, digo, es como una música armoniosa, sí, bella, sí. Hace canciones de Lisandro Aristimuño, imagínese. Ya no lo escucho, entonces. No, es buena. Bueno, podemos despedir con la versión que hace usted, señálemelo, de a Lisandro Aristimuño, que dicen que en Cosquín Rock la rompieron. La banda, viste que ahora, como en Cosquín Folklore, está la banda Revelación. Ah, ¿hay premios en Cosquín Rock también? No sé si hay premios, pero hay destacados. Uno de los destacados fue la banda más esperada. Una banda muy esperada, que es una banda joven, ¿no? No tiene mucha publicidad, digamos. Es un medio como un boom de las redes sociales también, ¿no? Y otra de las bandas que la rompió muchísimo fue El Mató a un Policía Motorizado, que estaba en su mejor momento, digamos, de la síntesis O'Connor, ¿no? Sí, a mí no me gustó cómo sonó El Mató. Mirá. Quizás era el escenario, porque sonaba medio extraño. Y estaba lloviendo. No, eso no fue un gozo, pero en sí, cómo sonó y cómo tocaron, no lo sentí muy empático con el público, a ninguno de ellos. Pero es una opinión personal, yo ¿no? Yo los vi en tres oportunidades y tienden a ser así como medio... ¿Medio secotes? Sí, totalmente abstraídos de entre el público. No tienen así como un ida y vuelta. Quizás los lugares donde yo los vi, por ahí en otros lugares se sienten más cómodos. Bueno, pero no vamos a entrar en... No vamos a seguir creando debates. Hablando sobre las cuestiones emocionales de los integrantes del un policía motorizado. Disculpen. No, queridos. Os despedimos porque estamos a un minuto de las 10 de la mañana. Así que dejamos estas discusiones para el seminario de filosofía. Que no estaría mal hacer un seminario sobre percepciones subjetivas en festivales de música. Nos escuchamos mañana aquí en 87.7 a partir de las 8 de la mañana en esto que hemos denominado Noticias con Mate. Nueva cosecha.